noches son frías, mis días oscuros, porque tu amor ya lo perdí. Ay, soledad, día tras día me acabas. Ay, soledad, así ya no puedo vivir. Amor, amor, vuélvetelo luego. Amor, amor, mil veces te pido perdón. Amor, amor, pido solo una oportunidad. Juro que haré muy feliz. Dios solo sabe lo que siento por ti, que me desespero sin ti. Son frías mis días oscuros, porque tu amor ya lo perdí.